El 5 de diciembre de 1910 nació el maestro Luis Arcaraz, hace 110 años. Por esa razón, hoy se encuentra con nosotros María Luisa Arcaraz, hija de Luis Arcaraz, para platicar con el licenciado Efrén Huerta, titular de este programa. Que ustedes disfruten de esta noche llena de anécdotas y excelente música. Como siempre les digo, bienvenidos a esta hermosa aventura que es nuestro programa Fórmula Musical del Recuerdo, que como hemos dicho, tiene como finalidad hacer un reconocimiento a los autores y compositores grandes de todos los tiempos que conforman lo que bien llamado es el catálogo de oro de nuestra música popular. Y también es un homenaje que hacemos a estos grandes genios de la música popular que nos han legado un repertorio, diría yo, de la mayor importancia de habla hispana. En esta ocasión tengo el gusto de contar con María Luisa Arcaraz, porque hablaremos pues de una figura señera de la composición mexicana, que es su padre, don Luis Arcaraz, grande entre los grandes, y con la cual vamos a tener la oportunidad de conocer algunos detalles de su dimensión de ser humano y desde luego de la obra grande que todos conocemos. Luis Arcaraz Torrás nació en la Ciudad de México el 5 de diciembre de 1910. Fue heredero de una tradición artística que se remonta al año de 1886, cuando su padre, don Luis Arcaraz y Chopitea, junto con su hermano Pedro, debutaron en la Ciudad de México con su compañía de zarzuelas y operetas en el Teatro Nacional. Dirigiendo la orquesta Luis y cantando Pedro tenor, lograron tal éxito que decidieron alquilar el teatro principal para después comprarlo y así convertirse en la empresa más importante de su época. A partir de ese momento, el teatro principal fue conocido como la Catedral del Género Chico. La época más fecunda de este viejo salón de espectáculos fue la de las tandas. Don Luis fue compositor de zarzuelas, operetas, canciones populares y al retirarse de música sacra. Fue en este teatro donde María Conesa, la famosa Gatita Blanca, tuvo sus más sonados éxitos. Luis Arcaraz Torrás nació en los altos del Teatro Principal, que siguió perteneciendo a su familia hasta 1931, año en que un incendio terminó con su larga e ilustre historia. Así es que bienvenida, María Luisa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti, Efrén, por invitarnos a hablar de mi papá, pues siempre es maravilloso. Me dices que siempre es una gran emoción, por supuesto, me imagino un gran honor y una gran responsabilidad también, porque ser promotora de la obra de este señor, pues implica un gran compromiso. Fíjate que sí, es un compromiso grande tratar de mantener viva la música, que se graben nuevas versiones, que se siga escuchando, para que no se olvide. No se va a olvidar nunca, pero sí hay que hacer el esfuerzo para mantenerla viva. Y yo quisiera empezar preguntándote, pues mira lo que nos puedes decir solamente tú. Es decir, tu visión al paso de los años, después de observar, ¿qué diría yo?, la grandeza constante de su obra. ¿Cómo ves la figura de tu padre a lo lejos? ¿Cómo la veo? Pues bueno, tengo obviamente como los dos lados, el lado de mi papá, como tal, toda la vida familiar, pero la figura de él como compositor a mí me parece muy grande, como músico, no solo como compositor, sino como creador de su gran orquesta. Sí. Y los arreglos que tenía y el sonido de su orquesta, cada vez que lo escucho, digo, de veras que mi papá era una maravilla en términos de cómo hacía sonar esa orquesta. Cuesta mucho trabajo actualmente escuchar orquestas que suenen tan bien. Thank you. fíjate, yo veía en la semblanza que agradecemos nos vaya hecho accesible la Sociedad de Autores, desde luego, que en algún momento dado su orquesta fue catalogada como una de las cuatro más importantes del mundo. Así fue. Pero así además fue. Déjame que te diga, en una época en que las grandes bandas eran grandes bandas. Eran grandes y bueno, pues alternó con las grandes bandas de Estados Unidos en Estados Unidos. Estás hablando estamos hablando de un Benny Goodman, estamos hablando de un Glenn Miller, estamos hablando de los grandes que exacto. Han sido muy famosos, ¿no? Exacto, sí, fue muy impresionante. Y por ejemplo hay un dato muy interesante de que él fue el primer latino en llenar el Hollywood Palladium, que imagínate. Todavía existe, sí. Pero no solo eso, sino que además rompió récord de entradas. No sé en qué año habrá sido exactamente, pero fue en los 50, según él. Sí, pero vamos. Entonces, eso quiere decir que era popular no solo entre el público latino en Estados Unidos, sí. Sino también entre el público norteamericano. Es que el sonido ese del que hablas era un sonido extraordinario, maravilloso, de avanzada en aquel momento, y conste. Muy moderno para su tiempo. Así es. Uh-huh. Innovador, claro, la sensibilidad y el genio musical ahí están presentes. Pero sí, el tamaño de los competidores lo hace grande, más grande todavía. Claro, ¿no? Claro. Oye, y como persona, como ser humano, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves? Porque eso le gusta mucho conocer a nuestra gente, a nuestra audiencia. Era muy, muy, muy cariñoso. Era muy cuidadoso con su persona. Uh-huh. Se cuidó, era así como muy limpio, como muy arreglado siempre. Yo creo que de las pocas veces que a mí me tocó que me regañara por algo, fue porque le pisé sus zapatos de antes, ¿no? Y bueno, era muy pulcro, y muy simpático. Contaba chistes y traía una libretita donde iba apuntando los chistes para que no se le olvidaran. Y entonces sacaba su libretita y él solito, primero se reía él solo de sus chistes, uh-huh. Y ya después los contaba, ¿no? Muy, muy, muy simpático. Oye, y ese, tú eres de una estirpe, de una dinastía de músicos muy importantes. Bueno, pues empezó con mi abuelo, que era también compositor y director de orquesta. Y que, bueno, se dice que fue el compositor de la primera zarzuela mexicana, porque él vino, era español, y vino a España, y con su compañía de zarzuela y opereta, y estuvo en diferentes teatros a fines del siglo XIX, principios del XX, hasta que compró el Teatro Principal, fue el empresario del Teatro Principal. Sí, sí, sí. Y ahí compuso, desgraciadamente toda su obra se perdió. No me digas. Porque el Teatro Principal se incendió. Y ahí se quedó todo. Válgame Dios. Solo hemos podido rescatar algunas cosas de música sacra de él, fíjate. Un Ave María por ahí, unas partes de misa. Pero la música frívola, digamos, del profana. Teatro Principal, esa no la hemos, no hemos, mira, por ahí dicen que andan parchichelas en tiendas de viejo, pero yo no he logrado encontrar. Es una pena, pero fíjate algo que me llama si mucho nos la escucha atención. Escucha algún coleccionista, no, hombre, que nos quiera compartir. Bienvenido, lo invitamos a que nos cuente. Estamos felices. ¿Cómo exacto. Es que se hizo de esa música? No, pero que la comparta, no aunque importa. Sea una copia. Lo perdonaremos. Oye, algo que se me hizo muy, muy, muy interesante, y que de alguna manera era una premonición de lo que iba a ser la vida de tu padre, es que nació en el edificio del Teatro Principal. Arriba del teatro, ahí tenían su departamento. Imagínate qué interesante, qué emoción sí. Histórica, ¿no? Eso quiere decir que lo vivió desde bebé. Así es, te digo, ya estaba predestinado a ser un grande de la música, ¿no? Desde así la cuna. Así es, desde la cuna. Y sígueme contando, a ver, lo veías muy, muy, muy prendido, muy pulcro, muy galán. Sí, muy elegante. Muy elegante. Muy elegante. Y, por ejemplo, cuando iba a trabajar, ya que se vestía para subirse al escenario, no se sentaba para que no se le arrugara el pantalón, ¿no? Era así, ese tipo de gente, pero todo mundo lo recuerda. Toda la gente que me ha platicado de él ya después de su muerte, lo recuerdan como muy simpático, como muy buena persona, muy amable, ¿no? Pues qué bonito. Ajá. Sí, sí. Oye, sí, por otro lado, su obra obviamente trasciende al gran público, pues por las canciones, por la orquesta, pero también fue un musicalizador de películas. No mucho, no déjame mucho, decirte, sí tuvo algunas, en el sentido de que no hacía música de fondo. Ah, ok, de acuerdo. Para películas, pero, había pero temas que sí se utilizaban. Hizo muchas canciones que fueron específicamente hechas para películas, o canciones que utilizaron, que ya existían y las utilizaron para películas, ¿no? Por vivir en Quinto Patio, desprecia mis besos, un cariño verdadero, sin mentira ni maldad, el amor. Después de un corte, continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, descubriendo la obra artística del maestro Luis Arcaraz, en interesante plática del licenciado Efrén Huerta con María Luisa Arcaraz. Luis Arcaraz. Antes de ser compositor, Luis estudió ingeniería mecánica y se preparó como piloto aviador. Fue también vendedor de radios. Siguiendo la tradición familiar, en 1932, Luis presentó su primera revista musical, Blue Matahari, en el Teatro Iris. Un diario capitalino decía de él entonces: es un músico que promete mucho, va muy rápidamente y llegará más allá de donde él mismo piensa, porque tiene la cualidad básica del artista, la sinceridad. Otro diario decía: tiene todas las características y cualidades del bohemio trashumante. Tiene apenas 21 años, es una criatura humana, un nene del arte, un infante de la bohemia. Después de ahí, siguieron otras revistas musicales como Juguete de Amor, que se alternaban con las de Agustín Lara y Gonzalo Curiel, iniciándose así la famosa trilogía Lara-Arcaraz-Curiel, que marcó el principio de la época de oro de la canción romántica en México. Viajera que vas por cielo. En Fórmula Musical del Recuerdo, continuamos descubriendo la obra artística del maestro Luis Arcaraz en interesante plática del licenciado Efrén Huerta con María Luisa Arcaraz. Y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, hablando con el maestro Molina Montes, le decía yo: oye, maestrito, ¿qué se siente que la gente se adueñe de tus expresiones? Hablando de la letra, ¿no? Sí. La música, obviamente, es muy importante, pero la gente se acuerda de las expresiones, ¿no? Y las hace suyas. Y las introduce a lo que llamamos cultura popular, ¿no? Y me decía: pues fíjate que yo nunca le había dado esa trascendencia. Le digo: pues dásela. Porque ustedes, en este caso, los compositores, los autores, como tu caso, les digo, pues hacen una aportación al lenguaje cotidiano de nuestra gente, ¿no? El dinero no es la vida. Claro. Pero como ayuda. No, bueno, sí, desde luego. Entonces, mira, fue una vida muy rica, me imagino, la de tu padre, porque lo vemos en su obra. Pero sí, me da mucho gusto oír de ti esa emoción de su presencia, de su figura, de su elegancia, porque eso te debe alimentar para siempre, ¿no? Claro, claro. Y lo que decías tú de esta gran responsabilidad, ahí sí, tener a alguien tan importante como padre te hace responsable. Oye, ¿y en la escuela tú tenían conciencia de quién era el padre de esta niña que nos acompaña, con tus compañeros, con tus maestros, con tus gentes o tus juegos, tus amigos, qué sé yo? Sí. Me imagino. Sí, y por un lado había un cierto respeto, pero por otro lado también claro que me buleaban, claro que me molestaban, ¿verdad? Pues era un tanto cierta envidia, cierta admiración. Probablemente, pero sí, mi papá, por ejemplo, así como papá, uh-huh, ¿no? Una vez me nominaron ahí, creo que fue como en cuarto de primaria, yo no sé en qué año, para Reina de la Primavera. Y entonces mi papá, y era con que vendiendo votos. Sí, claro, ¿no? ¿No? Y pues mi papá fue y compró todos los votos y claro que gané, ¿no? Y entonces ahí es donde me molestaban, claro, pues con ese papá, ¿cómo no vas a ganar? ¿Eh? Bueno, sí, pero vamos, un señor que dominaba las marquesinas en aquella época. Ajá. Pues obviamente, a veces también era una situación, no digo incómoda, pero sí difícil de manejar, ¿no? Pues sí. Sabes que crecí ahí y yo no lo veía tan extraño. Uh-huh. Yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de alguna manera me sorprendía que alguien viera a mi familia como diferente a cualquier otra familia, porque pues yo consideraba que... Pero vamos, tú viviste el glamour de la fiesta familiar, de los amigos, de los compañeros, de todos los que en alguna forma convivían con ustedes y con tu papá, ¿no? Fíjate que mi papá era muy de su familia. Ah, ok. Realmente convivencia con amigos así del medio artístico, y esto había muy poca. Uh-huh. Te puedo decir que María Victoria, su comadre, uh-huh, comadrísima, mis papás fueron padrinos de sus tres hijos. Imagínate. Entonces, pues ahí sí había una relación muy cercana y pues era como familia, ¿no? Nos veíamos todo el tiempo. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir. Pero en realidad, más bien, mi papá era como muy de su casa, como muy de su familia. O sea, él quiso separar un poco la parte pública, diríamos, de su dimensión, sí, a su vida familiar, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí. Pues cuando... qué bueno que lo consiguió, porque a veces no es fácil, ¿no? No, y cuando no estaba de gira, claro, estaba en la casa, o en la XCW. Que fue su otra casa. Exacto. Sí, porque esos personajes fueron mucho de radio, ¿verdad? Mucho de radio. Y además como que la impresión que yo tengo era que como que el negocio se movía ahí, ¿no? Como que ahí iban los empresarios a contratarlos, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Había como oficinas de representantes y así. Pues era el medio natural, de la W, ¿no? Ajá. Oye, me decías hace rato fuera del aire que acompañabas a tu padre en las giras en Estados Unidos con la banda, con la orquesta. Ay, sí. Oye, debe haber sido una emoción impresionante, ¿no? Ay, era encantador. Fíjate que, bueno, de día me tenían muy consentida y entonces siempre íbamos a hoteles con alberca para que la niña pudiera nadar, ¿verdad? Pero luego me llevaban a los bailes. Y sí, pues como estaba yo muy chiquita, bueno, acababa... ¿Qué edad tenías cuando esto...? Como 5, no vamos a sacar 6, cuenta, no, pero esa temporada era como cuando yo tenía como 5, 6, 7 años, por ahí. Y entonces me llevaban a los bailes y me acomodaban unas sillas para que ahí me acostara y me durmiera. Y me arrullaba la orquesta y la voz de mi papá. Imagínate. Para dormirme, sí, era maravilloso. No, imagínate, alternar con aquellas bandas, me imagino que también era un algo, pues, digo, único. Claro. Así de sencillo. Claro. Digo, yo no tenía esa conciencia, yo no sé quién me tocaba, ¿verdad? No, pero el inconsciente allá estaba, ¿no? Pero ahí creo está. Creo que sigue ahí. Ahí debe estar. Debe sí, estar, sí, porque me encantan todas las grandes bandas, ¿eh? Me encantan. Sí, tienen un dejo muy, muy, muy particular las canciones de tu padre. Primero, están muy bien hechas. Están muy, muy, muy, muy estructuralmente, son, yo diría que son perfectas, ¿no? Muchas gracias. No, de veras, digo, mira, que... yo no soy compositor, me ha tocado el honor de dirigir las editoras de música, y algo debo tener que aprender y he aprendido. Algunos músicos me han comentado que la armonía de mi papá no era fácil, uh-huh, que era medio complicada. Como yo tampoco soy músico, entonces no... Sí. No, y además, decir, pero... digo, obviamente, vamos, él era el responsable de todo lo que es la orquestación, y tenía que tener un dominio del ritmo y de la estructura de una, no solamente de una canción, sino de una partitura, para que tantos elementos, y además músicos, todos únicos, ¿no? Grandes músicos, tú piensas. De ahí salieron cuántos directores de orquesta después. Tú piensas en los grandes, grandes músicos, sí, claro, que claro, después tuvieron sus propias orquestas. Mario Patrón, Tino Contreras, Leo Acosta. Imagínate nada más. Chucho Zarzosa. Hasta Juan García Esquivel fue músico de mi y papá. Y conste, pues, que Juan García Esquivel, ¿no?, después cómo trascendió también, sí, con el famoso Sonorama, ¿te acuerdas? Claro. Y otro muy importante, fíjate, hubo una época en que vivimos en Estados Unidos y entonces mi papá formó una orquesta allá con músicos americanos y grabó una serie de discos allá con esa orquesta. Y luego cuando ya regresamos a México, mi papá se trajo a Chuck Anderson. Ándale, cómo bueno. Que era trombonista en su orquesta. Y bueno, Chuck Anderson hizo después una carrera maravillosa, sí, no, aquí, estupendo. Llegó a ser director artístico de una disquera, sí. Arreglos para muchos artistas, sí, sí, importantes, sí, muy importantes. Era muy muy bueno. Arcaraz fue también el más importante representante en México de las grandes bandas. Presentó oficialmente su primera orquesta en 1938 al estilo de Glenn Miller y Harry James. Después de largas temporadas en salones de baile de esta ciudad, empezó a viajar a los Estados Unidos, convirtiéndose en una orquesta de solistas y contando con músicos de la talla de Mario Patrón, Chucho Zarzosa, Tino Contreras, Leo Acosta, Héctor Jalal, El Árabe, Juan García Esquivel y muchos más. Cada uno de ellos un verdadero virtuoso. Prueba de ello es que todos lograron el éxito individualmente gracias a su talento creativo. Después de un corte, continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, descubriendo la obra artística del maestro Luis Arcaraz, en interesante plática del licenciado Efrén Huerta con María Luisa Arcaraz. Nuestro correo es formulamusicaldelrecuerdo@radioformula.com.mx. Del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. La canción más famosa internacionalmente de Luis Arcaraz es Prisionero del Mar, que fue traducida a 7 idiomas y grabada por 27 artistas. Era la rúbrica de su orquesta y fue tema de la película La Liga de las Canciones. En 1950 hizo furor en París. Algunos de los más conocidos intérpretes de Arcaraz fueron Juan Arbizu, Pedro Vargas, Antonio Badú, Chucho Martínez Gil, así como Jorge y Fernando Fernández y Germán Valdés Tintán. En cine también fueron aprovechados el talento y la fama de Luis Arcaraz. Su música se escuchó en más de 20 películas, entre las que pueden citarse Quinto Patio, estelarizada por Emilio Tuero y Chula Prieto, gran éxito de 1950. En los Estados Unidos, Luis Arcaraz intervino en la cinta Cha Cha Cha Boom, alternando con otras figuras latinas como Pérez Prado. No solo apareció como intérprete o compositor de temas, sino que incluso llegó a actuar. La música y las canciones de Luis Arcaraz dieron la vuelta al mundo, cosechando triunfos a su paso. Fue una de las primeras figuras en salir de México, realizando su primera gira por Estados Unidos en 1939. Continuó haciendo giras por la Unión Americana y por América Latina durante toda su vida. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita. En Fórmula Musical del Recuerdo continuamos descubriendo la obra artística del maestro Luis Arcaraz en interesante plática del licenciado Efrén Huerta con María Luisa Alcaraz. Por un hondo placer, la sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Yo siempre le pregunto a los hijos de los compositores, de todo el gran catálogo, gran repertorio de tu papá, no me digas cuál es la más grande, la más importante, cuál es la que más te gusta. No me puedes hacer eso. ¿Por qué? Pues me vas a decir que todas. No, todas. Alguna que por alguna razón, yo pregunto, alguna que te dedicó, alguna que pensó, con, no sé, que te regaló, que te dijo, que algo. Ay, bueno, te voy a contar una historia. A ver. Cuando mi papá murió, se supone que me estaba escribiendo una canción. Y entonces, Chuck Anderson la rescató, la escribió y la tocó con su orquesta cuando yo cumplí 15 años. Mira, qué maravilloso. Entonces, no, por ahí no la tengo grabada. Mira. Se llamará María Luisa. Oye, no está editada, me imagino, tampoco. No, nada, tengo los papeles que escribió Chuck. Mira, nada más. Nada más, y pues nunca ha sido interpretada por nadie más. No, no, bueno. No me gusta mucho. No, qué bueno que lo cuentas y qué bueno que le das. Sí. Porque pues sí, pues es algo único, ¿no? Algo único. Me gusta mucho una canción que le escribió a mi mamá, que le regaló el día de boda de que se casaron, le regaló esa canción que se llama Muchas Gracias, Mi Amor. Muchas gracias, mi amor, por venir junto a mí a traerme la fe que hace tiempo perdí. Nunca jamás he de ser esa. Sí la tenemos. ¿Sí la tiene? Sí la tenemos en la editora. Perfecto. Bueno, pero además la hizo con Mario Molina Montes. Sí. Y entonces yo le preguntaba a mi mamá, ¿cómo era esto de que, como que te escribió una canción, pero la letra es de Mario? Y dice, ah, bueno, pero él le decía a Mario cómo la quería. Ah, bueno, ok. Sí, o qué quería más o menos que dijera, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ajá. Debe ser muy interesante algunas veces, y me pongo a pensar, ¿cómo le hacían en este caso? Porque son dos obras autónomas que hacen el milagro de unirse y crean una nueva con una gran autonomía. Maravilloso. Pero son obras per se, grandes, obras literarias, una obra musical, y de repente estos dos señores deben ponerse de acuerdo, deben hablar, deben decir, deben contar, claro. Digo, a la luz de, no sé, en la noche, con la emoción, qué sé yo, con, que no sé, la emoción de la noche, la emoción de la parranda, la emoción del gusto, la emoción de todo. Algo debe haber ahí grandioso que de repente hace surgir una canción del tamaño de las canciones que conocemos. Claro, claro, es que esa química es la que hace que sean grandes. ¿Tú viste a tu padre componer, encerrarse, hacerlo de día, no sé, algo así? En su piano, sentado en su piano, sí. Pero no se le podía interrumpir, así es que no te puedo contar mucho. Sí, alguien de tus compañeras telederas también me contaba que se encerraban, estaba prohibido entrar. Entonces, exacto, cuando me dijo, no, ¿sabes qué? Me dio la impresión que me decía, mira, eso no me lo preguntes porque no te lo puedo decir, ¿no? Exacto. Pues sí, es el misterio de la creación, ¿verdad? Es el misterio, no podemos saber qué pasaba ahí. Pero una obra muy grande. Pero además fíjate que en las obras de estas grandes personas como tu papá, observamos una visión de trascender. Es decir, componían con una gran emoción, pero lo hacían para siempre, lo hacían para el futuro, no lo hacían para un rato comercial, como desgraciadamente a veces ya vemos que sucede. ¿Qué sucede ahora? Fíjate que yo a veces me pregunto eso, ¿no? Me pregunto exactamente qué visión tendría mi papá cuando escribía sus canciones. ¿Como para ahorita o como para siempre o no? Bueno, la estructura musical de él es una canción que siempre, siempre viva, siempre actual, siempre todo. Como tú dices, sus armonías complicadas seguramente para los músicos deben ser lo reconoce, ¿no? Ajá. Pero yo creo que la trascendencia de la, de la, de la, de la obra que ellos crean, ya tiene un destino que es un destino inmortal, ¿eh? Un destino que yo creo que era su deseo. Yo creo que cualquiera que hace una, cualquier obra artística... Pero tiene que empezar por eso. Quiere trascender. Porque ¿no? no sé, una obra por encargo para hacer cierto tipo de películas. Se hace con una finalidad. Pero aquí me daba la impresión de que era hacerlo, primero porque siento esa emoción como compositor, pero luego trascender, ¿no? Claro. No para un rato, no para una época, no para un público, no para un país. Era para siempre. Y para el todos. Mundo. Bueno, claro. Tan es así que hoy el mundo y todos la recuerdan, la aprecian y se siguen emocionando generación tras generación con esas canciones. Sí, qué lindo, ¿verdad? Debe ser muy emocionante, ¿no? Oye, ahorita que mencionabas esto del proceso creativo por el que pasaban los coautores, ¿no? Para hacer una canción, yo sí sé, eso sí lo sé, que se reunían, que eran más bien aves nocturnas. Sí, claro. Que se reunían los compositores bien bohemios y a componer y a enseñarse lo que estaban haciendo entre ellos. El maestro Manuel Esperón, que era sí. más o menos contemporáneo de mi papá, me contaba que se reunían y mira, te voy a tocar la que estoy componiendo ahorita y la que hice la semana pasada. Y él contaba anécdotas muy simpáticas de cómo hasta como que parecía que se querían robar las canciones los unos a los otros, ¿no? Pero muy interesante, debe haber sido una época muy interesante. Sí, y como ahora que mencionas eso de... Era una admiración mutua. Claro. Yo creo que había un gran respeto profesional y una gran admiración. Porque eran grandes todos. Sí. Yo creo que no había ningún tipo de competencia como tal. Había un esfuerzo por hacer cosas grandes. Y una camaradería bonita, sí. ¿no? No competencia, como tú dices. Sí, sí, yo tuve la oportunidad en la editora de platicar con muchos compositores. Uh-huh. Era una plática muy informal, ¿no? Desde luego, pero vamos... hay casos curiosos de compositores, como lo comentaba yo en el programa anterior. No voy a decir el nombre del compositor, que además lo quiero mucho, lo quise mucho, pero me contaba la historia de tres versiones distintas de la historia de una misma canción. Bueno, pues no sé, quizá tenían tanta imaginación y tanta creatividad que podían darle el alcance que quisieran. Claro. Pero vamos, esa es la grandeza de su genio, ¿no? Ese es el don de Dios que yo le digo que traen los compositores, los autores, porque es eso, es un don divino, es un regalo que les da Dios. Con el destino moral de la obra, que es trascender y convertirse en parte de la cultura. De una sí. cultura que hoy nos llena de orgullo. ¿Y sabes qué? Que nos da un sentido de pertenencia como mexicanos. Claro. Es pocas gran cosas. Orgullo. Si no es que es la única, es la que nos da ese orgullo y ese sentido de pertenencia a nuestra música. Sí. Y ahí tiene un papel fundamental tu señor padre. Ah, muchas gracias. Haz de corazones rojos. En los años 50, Luis Arcaraz formó una orquesta con músicos norteamericanos y grabó 4 discos de larga duración en los Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los primeros artistas mexicanos en grabar discos estereofónicos. En 1951, Luis Arcaraz participó en un programa radiofónico de la cadena norteamericana NBC, de costa a costa, interpretando Because of Rain. En 1956 rompió el récord de entradas en el Hollywood Palladium, uno de los mayores salones de baile de los Estados Unidos. Luis Arcaraz alternó con Dave Brubeck y Louis Armstrong en la Feria de Jazz de 1956 en Los Ángeles. En el juego de mi antojo, en el juego de mi antojo, me gustó para perder, me gustó para perder. Discos Orfeón y el grupo editorial FAM te brindan la oportunidad de difundir tu obra musical y alcanzar tus sueños. Fórmula Musical del Recuerdo. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez, desde abril de 2009, ocupa el cargo de director jurídico de Grupo Fórmula y su representante ante la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, actualmente como presidente de la sección de radio y participante en diversas comisiones y comités, como son los de radiodifusión, de autorregulación, contrato ley, RTC, nuevas tecnologías y asuntos electorales, así como tesorero en el Consejo Directivo de la Asociación de Radio del Valle de México. Recientemente, fue nombrado vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. En 1959, Luis Arcaraz estableció su residencia en Monterrey, Nuevo León, y abrió un centro nocturno llamado Cita con Arcaraz, en donde él actuaba. En 1961 regresó a México y volvió a formar su orquesta. En 1962 reapareció en la Ciudad de México en el Social Club y triunfó rotundamente después de 6 años de ausencia. De su debut en ese cabaret, la prensa comentó: demuestra que las canciones románticas siempre serán del agrado de la gente de buen gusto. El hombre del elegante vestir y sonrisa eterna canta en sus presentaciones sus más sonados y evocadores éxitos. Fórmula Musical del Recuerdo, continuamos descubriendo la obra artística del maestro Luis Arcaraz en interesante plática del licenciado Efrén Huerta con María Luisa Arcaraz. Oye, sígueme contando de tus idas a los Estados Unidos a oír esas grandes bandas, porque alternaban con tu papá. Claro, sí sé que, por ejemplo, la orquesta completa viajaba en un autobús y ya nosotros viajábamos en el coche de mi papá. Uh-huh. Y le tenía miedo a los aviones. Entonces, todo lo que hacía, todas las giras, las hacía por carretera. Y finalmente murió en un accidente de carretera, que, bueno, está comprobadísimo que es más peligrosa la carretera que el avión. Sí, estadísticamente. Estadísticamente, sí. Pero sí, entonces, ahí andábamos, ciudad tras ciudad. ¿Y que íbamos tu mamá, tú? Mi mamá, mi papá y yo, María Victoria. Uh-huh. Que iban las giras con ella en aquella época, ¿no? Sí, yo tengo muy el gusto divertida. De conocer a María Victoria y es una gran señora. Encantadora. Pero muy me imagino simpática que en también. Aquella época debe haber sido todavía muchísimo más, ¿qué diría yo?, emocionante ver a esos grupos, ¿no? Claro. Es claro. Que además son gentes de la misma dimensión, ¿no? Que siendo diferentes, pero tienen una misma dosis de creatividad. Exacto. Exacto, sí. Entonces me decías que esa canción de Chuck Anderson no está, me imagino, no está ni editada, ni está grabada profesionalmente. Hay que rescatarla, ¿verdad? Hay que rescatarla, claro que voy sí. Voy a buscar la partitura. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿La puedes encontrar? Claro. ¿Nos la puedes prestar para el programa? Claro. Ah, bueno, pues mira. Bueno, pero hay que grabarla. Por eso, pero ¿tienes alguna partitura? No, nada más partitura. Nada más una partitura. Grabación no existe. Hay que ver cómo le hacemos. Vamos a hacer el esfuerzo para hacer el guión musical. Y no tiene letra. No tiene, bueno. Claro. ¿No? Vamos a hacer el esfuerzo juntos, ¿eh? Va. Órale. Compromiso. Me comprometo a buscarla y vemos qué hacemos. Compromiso. Oye, mira, había yo anotado aquí una serie de preguntas que la verdad han superado mucho con tu presencia lo que yo tenía planeado, pero que normalmente no lo planeo, porque la idea es que platiquemos como en la sala de tu casa, espontáneamente. Ajá. Acerca de un gran personaje, que es lo que nos une. Pero sí, entre otras cosas, quería preguntarte de esa historia que se dice, y que yo no tengo constancia, de aquel diferendo entre dos grandes por una canción que tiene cierta similitud, que se imagínate nada más, Luis Arcaraz, con Sortilegio, y Ernesto Lecuona, con esa canción, que en inglés, pues sí, se conoce mucho. You are always in my heart. You are always in my heart. ¿Qué sabes? ¿Qué me cuentas? ¿Qué dices de eso? Sé que hubo un problema legal entre los dos. Como yo recibí la historia, fue que mi papá había demandado a Ernesto Lecuona por plagio. Y terminó en que se pusieron de acuerdo y se dividieron... Los territorios. Pues fue una decisión salomónica, porque la verdad, si no en todos los casos, en la gran mayoría de los casos son simples circunstancias. Sí, son coincidencias. Mira, una en la música son siete notas. Siete notas a la N. Ajá. En algún momento del espacio, en el cosmos de la música, se tiene que haber algunos cruces. Claro. Pero no creo que ningún compositor tenga conscientemente la idea de plagiar a otro. Estoy convencido, porque no tiene necesidad de eso. Sortilegio de un amor que se muere al comenzar. En mi vida fuiste tú, misterio al amar. Cuando menos lo pensé, el encanto se rompió y el castillo que formé se derrumbó. Y eso es, entonces sí fue esa anécdota real, ¿no? Sí fue. Pero imagínate, al fin de cuentas, tener un diferendo en la creatividad con Ernesto Lecuona. Sí, qué maravilla. Yo creo que tanto para aquel como para tu padre debe haber sido, yo diría que un honor que me para diga. Los bueno, dos, para los claro, dos, pues son grandes, claro. ¿No? Y a la fecha todavía las canciones se confunden. Sí, claro. La gente las confunde. Sí. Porque el principio es igualito, ya sí, después cambia, pero sí, al principio sí, pero son idénticas. Ahora, tengo entendido que esa obra de Lecuona forma parte de una obra más seria, de una sinfonía más larga. Ah, sí, no sé. Pues la curiosidad nos hace buscar algunas cosas. Claro. Pero nada mejor investigar. Que el testimonio de la familia. Así es. ¿Qué ves en algún momento dado en la nueva época de la música vivimos? Que estamos viviendo, con todo respeto a todo mundo, pero como que la grandeza de aquella obra sigue vigente y sigue presente. Sigue presente. Es impresionante cómo se siguen haciendo nuevas versiones. Sí, claro. De las, ¿no? En el año 2011, la Sociedad de Autores y Compositores de México galardonó al maestro Luis Arcaraz con la presea postmortem Reconocimiento Póstumo Juventino Rosas, instituido para honrar a los autores mexicanos cuya obra ha trascendido las fronteras lingüísticas y culturales para gloria de México en el mundo. Padre, me casé en su iglesia. Oye, María Luisa, pues qué gusto oírte, qué gusto estar contigo. Al contrario. Yo te agradezco mucho tu presencia, porque la verdad nos conforta mucho oírlo de esta manera. Como yo digo, con la emoción del recuerdo de los herederos de estas grandes figuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu presencia. Creo que hay tela de donde cortar para muchos programas. Esto lo vamos a enriquecer con la música importante que va a adornar nuestro programa. Claro que sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a nuestro ingeniero de grabación, Miguel Ángel Ochoa, a los operadores Javier Báez, Álvaro López, y desde luego a nuestro productor, a Manolo Fernández. Gracias por todo, y se despide su servidor, Efraín Güell. De tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez.